bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de tu trabajo. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. ¡Suave! Sigamos bailando, bailando, bailando. La leyenda, el Swiki. Y ahora todos los mineros, ¡arriba las palmas, palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. Bajada. Y él refleja en su rostro el cansancio de las horas que han pasado. Arriba. Junto a la mina viene el minero de la cumbre. Viene el minero de la cumbre. ¡Ataca, ataca, ataca! Eduardo Macuadro se llama. Trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre.